17 minutitos pasaron ya desde la hora 21, tercer tramo para esta edición de Jueves de la Perra Vida. Y a ver si podemos entender de qué se trata esto y qué es lo que está en juego cuando se habla de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Vale la pena retener el título. Agencia de Acceso a la Información Pública. O sea, el organismo al cual deberíamos reportarnos cuando queremos saber algo específico con respecto a la gestión pública, a los negocios del Estado, cómo se moviliza en esto, cuando queremos una explicación. El organismo al que debemos pedirle y que debería suministrarnos la explicación o la información en cuestión. Hay un candidato que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar ese puesto, justamente la Agencia de Acceso a la Información Pública, candidato que no suscita, según parece, demasiada confianza. Está en línea Beatriz Busanich. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Contame un poquitito el origen de esto, como para que la gente entienda lo que está en juego, ¿no? Bueno, es un poquitito más que lo que acabas de decir, porque la Agencia de Acceso a la Información Pública, desde hace muy poquitos años, desde 2017, se ocupa, además de ser el órgano de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, el órgano garante de este ejercicio de derechos, que es un ejercicio de derechos de la ciudadanía, tuyo, mío, de cualquiera de las personas que nos estén escuchando, tenemos un derecho constitucional reconocido en términos de derechos humanos de acceder a la información pública. Pero además, este organismo, que fue creado durante la gestión de Mauricio Macri, absorbió el órgano de aplicación de otra ley fundamental que también regula derechos humanos, que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿sí? Entonces, es doble la responsabilidad que tiene esta agencia en términos de derechos fundamentales que tiene que hacer cumplir el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Fíjense cómo habrá quedado de supeditada la cuestión de privacidad y datos personales, que ni siquiera figura en el nombre de la agencia. Fue metida ahí por un decreto en su momento de Mauricio Macri, fue trasladada ahí, fue puesta en ese lugar, pero quedó subsidiaria, si se quiere, de la Agencia de Acceso a la Información. Pero son dos derechos fundamentales, que son derechos de la ciudadanía, que son derechos que además tienen que ver con el de acceso a la información pública. Controlar la actividad del Estado en todo nivel, hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información, es decir, tiene que dictaminar, tiene que obligar a los funcionarios públicos del más alto nivel, incluyendo al presidente de la Nación, al jefe de gabinete, a los ministros y demás, que cumplan con la responsabilidad legal de otorgar, de hacer pública la información. Te interrumpo allí, Beatriz, sí. Porque sí, para esa oficina y para esa función, el cargo de director lo propone el Ejecutivo de la Nación, obviamente va a proponer a uno de los suyos, y la pregunta es, ¿qué control puede tener uno de los suyos sobre lo que están haciendo todos los restantes miembros del gobierno, no? Acá hay una cosa interesante, es que nosotros en el momento que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue presentado como un gran logro de la gestión anterior, es un logro la Ley de Acceso a la Información Pública, no vamos a desmerecer el logro que esto significa, pero en su momento nosotros planteamos que la autoridad de aplicación que se estaba diseñando quedaba en un nivel de subordinación al poder político de turno muy grande. Tiene una característica este cargo, y es que tiene una duración distinta de la del mandato presidencial. Es un mandato de 5 años. Por eso es que, por ejemplo, Eduardo Bertoni, que fue el primer director de la agencia, puesto ahí por el gobierno de Mauricio Macri, tenía todavía dos años de mandato y renunció para, bueno, asumir un cargo a nivel internacional en una agencia de derechos humanos, por el argumento de razones personales, pero a él le faltaban todavía para cumplir su mandato casi 2 años. O sea, está pensado para que sea un órgano donde quien es puesto ahí, digamos que sí, es candidateado por el Poder Ejecutivo, pero que trascienda la gestión del propio Poder Ejecutivo. Ajá. toda la primera parte del mandato de Alberto Fernández tuvo a cargo de la agencia a alguien que fue designado por Mauricio Macri, digamos, uh-huh. que estaba en pleno ejercicio, digamos, no había ninguna razón para sacarlo ni nada por el estilo, porque era el la duración de su mandato. La preocupación que nosotros tenemos va más allá de la preocupación institucional que tenemos. Acá hay una problemática de diseño institucional que nosotros criticamos desde el momento cero en que se diseña esta agencia, que tiene que ver con esto, con la falta de autonomía. Es, la agencia depende directamente de jefatura de gabinete de ministro, y eso, bueno, hace que quien esté a cargo no tenga plena cintura, digamos, para moverse de la forma que uno esperaría de un órgano que básicamente tiene que obligar al Estado a cumplir una obligación que es un derecho ciudadano. El otro gran problema que nosotros vemos ahora es que el candidato que propone el Poder Ejecutivo, que, digamos, era algo que veníamos demandando, Bertoni anunció su renuncia en octubre del año pasado, y su renuncia se hizo efectiva a partir del 1 de enero de este año. Desde entonces hasta ahora, la jefatura de gabinete de ministro no había ni siquiera abierto las postulaciones, no se hablaba de ningún candidato, y bueno, ahora está cumpliendo con los pasos procedimentales para la designación. Y ahí aparece el candidato del Ejecutivo, que es Gustavo Fuertes. Y ahí aparece el señor Gustavo Fuertes, que es abogado, que es un poquito más de 50 años tiene, tiene varias décadas de trayectoria en la administración pública, en particular en la provincia de Buenos Aires. Ha sido funcionario de, como él mismo dijo en la audiencia pública el martes, fue funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, con Daniel Scioli y con María Eugenia Vidal. Él estuvo también durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Fue aportante a la campaña de Daniel Scioli del Frente para la Victoria en su momento, aparece en la nómina de aportantes a la campaña. También hizo aportes en dinero en efectivo al PRO, o sea que ahí él mismo se atajó en términos de independencia, diciendo algo que bueno, que se presentó entre las observaciones, que fue que hizo aporte en la campaña a distintos partidos políticos. Pero digamos, el perfil que tiene es que es un abogado que evidentemente tiene larga trayectoria y experiencia en la administración pública, que conoce la administración pública, eso no lo podemos negar. Trabajó en áreas de defensa del consumidor y hasta acá llegó su currículum en el campo. No tiene ni una sola acreditación de ningún tipo, ni profesional, ni de estudios, ni de cursos, ni de especializaciones, ni de funciones en áreas cercanas siquiera a ninguna de las dos áreas que tiene que trabajar en este, que son acceso a la información y protección de datos. Carece absolutamente de credenciales en el campo, y eso nos generó una preocupación muy grande, porque uno puede hacer la crítica a la institucionalidad, al diseño institucional, pero bueno, la ley se aprobó así, se aprobó con los votos de las fuerzas mayoritarias, se aprobó durante la gestión anterior, y este gobierno está cumpliendo con las pautas de la ley. Lo que la ley dice, y en ese sentido sí, no hay... Lo que se aprecia aquí es una falla de origen en un país donde se votan leyes que contienen normalmente una suerte de mecanismo de relojería que las va a tornar inaplicables o ineficientes apenas se las quiere utilizar, ¿no? Algo sí, de eso hay aquí. Algo de eso hay, en particular en el caso de la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros en la Fundación Vía Libre objetamos bastante más desde ese lugar. De hecho, en la audiencia pública que se realizó el martes, hicimos varias preguntas al candidato sobre su posición, sobre temas críticos vinculados con protección de datos personales. Un ejemplo, solo para ver el tipo de rol que tiene esta agencia. En su momento, en el año 2016, o 2017, ya no me acuerdo exactamente, pero fue durante la gestión anterior, la jefatura de gabinete de ministros a cargo de Marcos Peña solicitó a ANSES que le pasara toda su base de datos para ponerla a disposición del área de comunicación pública de Jefatura de Gabinete del Ministro. Ese traspaso de la base de datos se hizo con la anuencia de quien estaba a cargo de la protección de datos, que en ese momento era Eduardo Bertoni, sí, quien se busca reemplazar ahora. Entonces, ese tipo de cosas son muy problemáticas en términos de protección de datos, deberían haber sido evaluadas por alguien que no fuera adscrito al gobierno de turno, porque ahí se ve claramente que la base de datos fue puesta en manos de quien además hacía la comunicación partidaria y un montón de cuestiones. Este tipo de cosas pasan todo el tiempo, por eso es que es necesaria una autoridad de aplicación que sea lo suficientemente autónoma como para poder decirle al jefe de gabinete de turno: no, señor, usted no puede hacer esto, digamos. Sí, no hay ninguna seguridad que Gustavo Fuerte esté en condiciones de hacerlo. No solo no hay ninguna seguridad de que esté en condiciones de hacerlo en términos de autonomía y demás, sino que también que entiendan la importancia del tema que tiene entre manos. Claro. Yo le pregunté qué hubiera hecho él, cómo hubiera dictaminado en un caso así, y no me contestó directamente. No respondió cuestiones clave como la tensión entre la información clasificada, por ejemplo, de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, y la protección de datos, cuando él, como encargado de hacer cumplir la ley de protección de datos, debería tener una posición sobre, bueno, las cuestiones de seguridad nacional o las cuestiones vinculadas con las políticas de seguridad y la protección de datos. De hecho, nosotros en la Fundación Vía Libre tenemos un dictamen, ahora tenemos un caso que está ahí en la puerta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un dictamen favorable de la Procuración, dictamen favorable a nuestra posición, diciéndole a la AFI que la seguridad nacional no justifica el secreto y no entregar datos cuando se trata de datos personales de la ciudadanía, que no pueden simplemente decir: ah, no, esto es un tema de seguridad nacional, y guardarlo bajo llave. Claro, sí, sí. Ese tipo de cosas que son sensibles. Después hay otros temas vinculados con el control del sector privado, qué hacen las empresas con los datos personales. Se le preguntó, por ejemplo, cómo veía la tensión en temas entre la Unión Europea y los Estados Unidos por el tema del tráfico transfronterizo de datos de un lugar al otro, y dijo que no había estudiado ese tema. Sí, claro. Al mejor estilo estudiante universitario que va flojito de lectura. Esa bolilla, ¿sabes? No la vi, sí. Claro, ese tema no lo estudié, lo voy a estudiar cuando me pongan a cargo. Y ahora, no es un pequeño detalle. Fuera de esto, digamos, de la Fundación Vía Libre, a la que vos representás, que puso de manifiesto los claroscuros de este tema. Digo, ¿a la oposición le ha interesado esta cuestión? Sí, la verdad que sí. De hecho, en la audiencia pública hubo varias representantes de la oposición. Estuvo la diputada Karina Banfi, que es una de las impulsoras, una de las autoras e impulsoras de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hubo por lo menos 3 diputadas y una senadora de la oposición presentes y haciendo preguntas al candidato. Pero lo cierto es que, bueno, el Poder Ejecutivo tiene la potestad ahora. La audiencia pública no es vinculante. Ahí ocurrió algo que fue muy llamativo, y es que había 64 personas anotadas para hablar en la audiencia pública, entre las cuales había más o menos un número de unas 30, 35, estoy así haciendo abuelo de pájaro, que eran a favor del candidato, a Ajá. favor de la candidatura de el abogado Fuerte. Ninguno de los que estuvieron a favor habló en la audiencia, ni siquiera estaban en la audiencia. Ninguno, no asistieron a la audiencia quienes estaban a favor. Cuando fue el turno de palabra, cuando iban llamando por el orden que de llamada, todos los oradores teníamos en la lista, entonces sabíamos quién le tocaba, en qué momento, ninguno de los que iba a pronunciarse a favor, en apoyo a la candidatura, hizo uso de la palabra. O sea, estaban anotados pero no hablaron. No solo no hablaron, no estaban en la audiencia y pidieron que sus adhesiones fueran leídas por el presidente de la audiencia. Pero eso también es bastante irregular. y los argumentos eran nulos, eran confío en la idoneidad, claro, confío en la hombría de bien y en la trayectoria, que cosa que nadie cuestiona de este señor, nadie está cuestionando su honestidad, su capacidad de trabajo. Sí, pero eso no son argumentos. Pero eso no son, eso no cumple con el principio de idoneidad que exige no solo la ley de acceso a la información, sino también la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece un principio de idoneidad para el ejercicio de cargos públicos. Y el candidato no tiene ninguna credencial en ninguno de los dos campos. Esa es la mayor preocupación. Preocupación a la que se suma el hecho de que, aún incluso conociendo personas de la misma fuerza política de la alianza que conforma en este momento el Poder Ejecutivo Nacional, sabemos que al interior de esta fuerza política hay muchas personas que están en muchas mejor condiciones de ejercer ese cargo, que saben al menos del tema de protección, claro, de datos, de acceso a la información. Digo, en el mismo frente de todos hay personas con una idoneidad, con estudios, con participación en el debate, con conocidas por las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos este tema. Digo, el Poder Ejecutivo tiene gente cercana, afín políticamente, que podría hacer un papel mejor en esto. Lo que no entendemos es por qué se lo dan a una persona, o se lo ofrecen a una persona que no tiene experiencia en el campo, y lo que lamentamos es que esto deja en evidencia el bajo interés que tiene la jefatura de gabinete en este tema. Porque es una forma, hasta diría, de bajarle el precio a la, claro, agencia. Por digo, supuesto. Con el mayor de los respetos, yo te lo dije al doctor Fuertes, no es personal esto, es simplemente leer un currículum, ver en qué se especializó y darnos cuenta que no tiene las credenciales mínimas para un... Pero a ver, Beatriz, o no se conoce la importancia de esto, o, para ser más precisos y más mal pensados, no se le quiere dar la importancia que debería tener. Claro, yo trato de no ser no ser mal pensada, digo. No, yo sí trato, yo sí, me esfuerzo. Por eso lo dejo a cargo tuyo. Dicho esto, lo cierto es que es igual de grave. Es igual de grave que una jefatura de gabinete de ministros no tenga la conciencia de la importancia que significa el ejercicio de dos derechos humanos. La protección de datos y la privacidad en un momento como este. Por cierto. Además, en el cual el tema de datos personales está en la cresta de la ola, es uno de los temas... Y hemos tenido experiencias en los últimos tiempos bastante ingratas al respecto. Con experiencias muy ingratas, partiendo desde esto que decía recién de la base de datos de ANSES y otras problemáticas serias vinculadas con el tema de protección de datos, en un momento en el cual hay discusiones en la Organización Mundial de Comercio, donde hay un montón de negociaciones en el mundo donde hay que tener por lo menos una posición, que Argentina pueda tener una posición. Porque, a ver, yo no soy una defensora de la gestión Bertoni. Fui muy crítica de la gestión Bertoni, con lo cual déjenme decir que las credenciales previas tampoco son garantía de que vaya a haber una buena gestión. No, pero ayudan, digamos. Hay alguien con grandes credenciales, hay alguien con muy buenas credenciales en esto. Era Bertoni, todos poníamos una gran expectativa en su perfil cuando asume el cargo, y muchos nos quedamos con gusto a poco. Quizás pusimos demasiadas expectativas, quizás se vio limitado por las condiciones políticas, no lo sé. Dicho eso, si bien las credenciales no aseguran nada, lo que uno también tiene que tener es alguien con la capacidad de ir a un foro internacional a discutir estas cuestiones, claro, claro, y saber de qué se está hablando. Y hacer un buen papel. Cantidades de preguntas técnicas le hicimos sobre el tema, y sus salidas fueron muy tangenciales, así muy de... Hizo, sí tengo que ser justa con él, hizo dos declaraciones que me parecieron importantes y valiosas. Una es, yo le hice una pregunta sobre la política de ciberpatrullaje del Ministerio de Seguridad, en el cual Bertoni fue muy enfático en que había que suspenderlo porque iba contra la ley de protección de datos. cosa que el Ministerio de Seguridad no hizo, pero le pregunté sobre eso, cuál era su posición, y dijo que eso había que estudiarlo y que era una práctica que había que evaluar mejor y que no, que lo dejó ahí en suspenso. Pero después, cuando le pregunté también sobre la problemática de los datos personales y los sistemas de reconocimiento facial, dijo, y esto estoy de acuerdo, que el reconocimiento facial era una forma de tratamiento de datos sensibles, con las implicancias que esto tiene. No sé si él las tiene muy claras, pero bueno, en principio en esos temas se pronunció de manera apropiada. Probablemente porque haya estado conversando con gente que está más en el tema, que quizás le hayan acercado alguna información apropiada sobre esto. Pero más allá de eso, se le preguntó un montón de cuestiones técnicas y no las respondió prácticamente. Entonces quedó muy en evidencia que le falta mucho de del conocimiento, al menos para tener una idea clara de cuál va a ser la posición frente a algunos temas. Tal vez hemos olvidado lo más importante en esto, Beatriz, es que hemos abolido la meritocracia. Es un pequeño detalle a considerar en esta cuestión y en otras. La verdad es que no sé si hemos... No estoy de acuerdo con eso. Me parece que no se le está dando la importancia. Sí estoy de acuerdo con lo que decías antes de... no se le está dando el lugar que la agencia tiene que tener. Me parece que es un muy buen momento, bueno, quizás un año electoral no lo sea, pero esto pone de manifiesto la necesidad de reformar estas legislaciones, construir autoridades de aplicación, porque estas son autoridades de aplicación de derechos de la ciudadanía, que la ciudadanía tiene que ejercer frente al Estado. Por supuesto. Lo cual, esas autoridades de aplicación tienen que ser muy, muy sólidas, muy profesionales y muy rigurosas. Y quizás sea hora de hacer algo que nosotros venimos diciendo desde que se discutió la ley de acceso y desde que se viene discutiendo una reforma a la ley de protección de datos, que es finalmente dotar a la Defensoría del Pueblo de una cabeza, que hace años que no tenemos un defensor del pueblo, y darle a ese órgano creado en con la Constitución del 94, que es un órgano que no depende del Poder Ejecutivo, que tiene que tener aval del Congreso, que es efectivamente el órgano que la Constitución diseñó para defender los derechos de la ciudadanía, la potestad de también ser autoridad de aplicación de acceso a la información y de protección de datos. Sería una buena salida. Un defensor del pueblo. Sería una buena salida. Beatriz Busanich, gracias por habernos ayudado a repasar esto. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.